estabas tú soñando con no sé qué, metida en mi habitación. Tu sonrisa dormida me hizo pensar que no se estaba tan bien desde que llegaste aquí. No es menos cierto que lo intento y que lo siento. No es menos cierto que a punto están de llegar los buenos tiempos que esperábamos ansiosos. Los buenos tiempos que han llegado sin avisar. Escuché tus suaves pasos por el corredor, pensé que era la hora ya y tan solo son las dos. Las sombras de la noche que tanto miedo te dan, al alba ya no estarán, explotan de mil rayos de luz. No es menos cierto que lo intento y que lo siento. No es menos cierto que a punto están de llegar los buenos tiempos que esperábamos ansiosos. Los buenos tiempos que han llegado sin avisar. Los buenos tiempos que esperábamos ansiosos. Los buenos.